levanta la mano para que te vea, levanta la mano una vez más, levanta la mano para que te vea, porque aquí llegó el original. Levanta la mano para que te vea, levanta la mano una vez más, levanta la mano para que te vea, porque aquí llegó el original. De un lado al otro, de un lado al otro, ¡eh, guacho! ¡Gracias!